ellas esta noche brindo copas llenas, por ellas aunque a diario nos hacen sufrir. El hombre que ama no le importa sufrir penas, pues la mujer es la que al hombre hace feliz. El amor gira alrededor de lindas hembras, el cual los hombres nos debemos adornar. He sido el hombre que doy la vida por ellas, por ley divina las tenemos que adorar. Por eso nunca me culpen por amar y por saber querer a una mujer. Por mucho que uno persista en olvidar, entre sus redes de amor vuelve a caer. Por mucho que uno persista en olvidar, entre sus redes de amor vuelve a caer. Seremos en el mundo sin placeres, por eso mi cariño les doy con amor. Estamos condenados a amar las mujeres, así nos dejen herido el corazón. El amor gira alrededor de lindas hembras, el cual los hombres nos debemos adornar. He sido el hombre que doy la vida por ellas, por ley divina las tenemos que adorar. Por eso nunca me culpen por amar y por saber querer a una mujer. Por mucho que uno persista en olvidar, entre sus redes de amor vuelve a caer. Por mucho que uno persiste en olvidar, entre sus redes de amor vuelve a caer.